Tenemos un varieté bastante lindo. Arrancamos por Irán, que al final el miércoles pasado se conoció que el primer ministro iraní, Hassan Rouhani, iba a dejar de cumplir algunas de las cuestiones que estaban estipuladas en el acuerdo nuclear que firmaron en el 2015. Ajá. A ver, este acuerdo nuclear, que es un acuerdo 5 más 1 más Irán, que son los 5 países del Consejo de Seguridad, más Alemania, más Irán. Los cinco países del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Ahí va. Más Alemania, que es prácticamente la potencia económica europea actual, y bueno, y la República Islámica de Irán. Prácticamente es importante mencionar que este acuerdo se firmó ya en los últimos meses del mandato de Barack Obama allí en Estados Unidos, que bueno, que después en 2016 fue elegido Donald Trump. Y bueno, con la llegada de Donald Trump, entre otras cuestiones, además del proteccionismo comercial, de las cuestiones de la inmigración, del muro allí en México, una de las promesas más importantes fue que Estados Unidos saliese de este acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué establece el acuerdo nuclear con Irán? Básicamente establece una serie de puntos para que Irán teóricamente no fabrique una bomba atómica, una bomba nuclear. Sí, es un poco. Son acuerdos que varían, digamos, que se basan mucho en la confianza hacia el otro. Por ejemplo, Argentina siempre tuvo energía nuclear, pero como siempre la utilizó para fines médicos, para fines pacíficos, es que, digamos, siempre tuvimos un desarrollo nuclear muy importante y a nivel internacional siempre aportamos a nivel de régimen internacional. Pero bueno, Irán, Estados Unidos. La calificó allí George Bush en el 2002 como parte del eje del mal, luego de los atentados terroristas. Y bueno, prácticamente no hay mucha confianza en el establishment, en la mayoría del establishment político estadounidense, y sobre todo algunos lobbies especialmente. Y bueno, entre ese caso, Donald Trump dijo que Estados Unidos se iba a retirar del acuerdo, que entre otras cuestiones le permitía el enriquecimiento de uranio hasta cierto punto a Irán, la cuestión de producir agua pesada hasta cierto punto, siempre teniendo en cuenta que no se exacerbara este nivel de producción para que Irán no vendiese el sobrante para que vendiese lo que le sobrara, lo que producía, si producía un poco de más, que lo vendiese, no que se lo apropiara, para no tener, digamos, el poder duro que se necesita para hacer una bomba atómica, ¿no? Claro. Y bueno, en esta cuestión, esta decisión unilateral que se dio a conocer de Donald Trump el miércoles, se le agregó que luego de salirse del acuerdo reimpuso Donald Trump las sanciones a Irán, las sanciones sobre todo en el sector bancario y también en el sector petrolero. Básicamente lo que intenta hacer Donald Trump es ahogar al gobierno iraní, porque Irán es el único país, digamos, en la región de Medio Oriente que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Uh-huh. Después de lo que fue la revolución islámica en Irán, allí en la década entre 1979 creo que fue, rompió relaciones diplomáticas. Y bueno, Irán es el único país que no tiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Además, Estados Unidos tiene un montón de bases militares allí en Medio Oriente. Además de estas sanciones, del restablecimiento de las sanciones bancarias, petroleras, Estados Unidos también envió un montón de bombarderos, de cuestiones de bombas, de misilísticos allí a la zona de Medio Oriente, con la idea un poco de prepararse ante una eventual respuesta de Irán. Pero bueno, lo importante para analizar primero es la escasa debilidad que tuvo un régimen internacional un poco ad hoc que había sido creado allí en 2015 ante la unilateralidad que siempre ha demostrado tener los Estados Unidos, obviamente valiéndose de los atributos de poder duro que tiene, pero no deja de llamar la cuestión que estos 5 países del Consejo de Seguridad junto con Alemania se habían logrado poner de acuerdo en una cuestión muy sensible a nivel internacional, como es la cuestión de los recursos del uranio enriquecido, de la producción de agua pesada para el uso de la energía nuclear. Claro. Y bueno, en este caso hay analistas que dicen que esta ofensiva de Estados Unidos hacia Irán no es tanto por el pet por el petróleo en sí, por la necesidad que tiene Estados Unidos de tener petróleo, ya que además de producir y de comprarle a una serie de países, Venezuela, Arabia Saudita, digamos, le compran, no es que solamente tiene como único cliente que le compra a Irán. Uh-huh. Básicamente hay analistas internacionales que dicen que esta ofensiva de Estados Unidos allí en la región, en Medio Oriente, sobre todo en Irán, responde un poco a el control de los oleoductos, el control de las canillas que proveen justamente este recurso tan necesario para la producción, para la vida diaria de las personas y para la economía, que es el petróleo, ¿no? Los hidrocarburos. Entonces, un poco lo que se dirime allí en Medio Oriente, en esta cuestión de ahogar al régimen de Irán, es esta cuestión, ¿quién de Estados Unidos de la potestad de atribuirse como rey del mundo? Esta cuestión del poder sobre las canillas de los acueductos, de los oleoductos de hidrocarburos allí en Medio Oriente, y la dependencia que tienen países como de la Unión Europea y también y sobre todo del sudeste asiático, ¿no? Claro. Yo ahí estaba viendo, bueno, mientras hablabas miraba los mapitas porque me acordaba que, bueno, Irán es parte de la nueva, bueno, fue parte de la histórica ruta de la seda, de lo que se llamó la ruta de la seda, que, digamos, conectaba el Oriente Lejano, ahí sobre todo China, con Europa. Y bueno, es parte de la llamada nueva, de la nueva ruta de la seda. Eso es tiene un rol geopolítico muy importante. Miraba los datos, Irán es el país número 17 en el mundo en términos de población. Es un país grande, sí. Dentro de todo, para 200 países, es bastante grande. Y está justamente ahí, tocando por un lado con Turquía, y del otro lado, bueno, todos los TAN, sí. Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, sí. Exacto, todos sí, los TAN. Que sí, es que, países de la Unión Soviética. Exactamente, así como que tiene una posición como muy importante en términos geopolíticos por su lugar en esa conexión, ¿no? Sí, además que Estados Unidos mira con mucho recelo no solamente lo que hace China acá en América Latina en los últimos años, sino también lo que hace justamente ahí en Medio Oriente y en Irán. En los últimos años, China, además de incluirla dentro de lo que es esta nueva ruta de la seda por parte de Xi Jinping, el presidente chino, hay una serie de empresas chinas que han invertido muy fuerte allí en Irán, tanto en la cuestión de infraestructura para el campo petrolero, para la producción de energía allí, uh-huh. Tanto petrolera como las distintas energías renovables, no renovables allí. Es una cuestión que la diplomacia china, valiéndose del poder duro económico, se ha diversificado en los últimos años. Y bueno, Irán, por encontrarse justamente, como mencionabas vos, entre este paso, entre esta vieja ruta que conecta Europa con Asia, con Oriente, con el Lejano Oriente, bueno, es que también hay que tener en cuenta esta cuestión cuando analizamos la influencia, la intervención de Estados Unidos en la región, ¿no? Sí, y hablando de China, estas últimas semanas, ya se va hace rato, ¿no? Desde la reunión del G20 acá en Buenos Aires, sí. El año pasado. Con foto. Claro, con foto incluida. Donald Trump, Xi Jinping, que es un nombre muy gracioso, a mí me parece, no sabes si te están insultando cuando te dicen eso o qué. Se viene como, no está muy claro hacia dónde va el conflicto que hay entre Estados Unidos y China, y efectivamente parece ser, dicen que hay una nueva escalada de conflicto arancelario. Sí, creo que nadie sabe lo que puede llegar a pasar, porque un día Donald Trump se levanta un poco revirado, tuitea alguna cuestión que medio susceptible y prácticamente desbarata todos los esfuerzos diplomáticos de llevar a un acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo en la actualidad. Uh-huh. A ver, un poco esta cuestión pasando revista brevemente. Donald Trump, bueno, que ya lo habíamos mencionado, en esta política un poco más proteccionista de la economía nacional, había aumentado los aranceles allí el 1 de marzo del año pasado, al acero, al carbón, una serie de bienes, de productos, uh-huh. entre los que estaban el acero, el aluminio, que ya lo había mencionado. Y bueno, China ha sido uno de los principales afectados. ¿Por qué? Porque Donald Trump tiene una visión un poco mercantilista de la economía, esta cuestión de vender mucho, comprar poco, uh-huh. para tratar de revertir un poco el déficit comercial que ronda entre los 600 y los 800 mil millones de dólares, de los cuales casi el 70-80% del déficit que tiene con China. Claro. Entonces, bueno, tratando de revertir un poco esta cuestión, es que le aumentó los aranceles que habían pasado del 10 al 25%. Y bueno, en el G20 que había tenido lugar acá en Argentina, en Buenos Aires, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado, se habían reunido, habían sacado fotos, viste, con todas las banderas, con todo el protocolo. Y supuestamente habían pactado una tregua en esta cuestión de estas tensiones en la guerra comercial. Y bueno, partiendo de estas cuestiones, ahora en abril se habían juntado en Beijing para seguir con esta ronda de negociaciones. Y el jueves pasado, entre el jueves y el viernes pasado de la semana pasada, se habían reunido en Washington. Se reunieron en Washington, en el que participó el viceprimer ministro de China, Liu He, que es el jefe negociador chino de esta cuestión de cuestiones comerciales. Uh-huh. Y bueno, prácticamente ya venía con un clima un poco caldeado, y bueno, prácticamente Donald Trump dijo, no, le vamos a seguir manteniendo los aranceles, tanto para las 200 mil millones de dólares, no lo vamos a bajar, sino que también le vamos a empezar a cobrar aranceles a los otros 700 mil millones de dólares que no le cobramos aranceles. Y bueno, y ante esto, y China un poco, viste, te pegan de los dos lados, ¿qué vas a hacer vos? Tenés que recular un poco, ¿no? No podés llegar a un acuerdo. También teniendo en cuenta lo que pasó con Irán, ya habían firmado algo con Irán. Si el propio Estados Unidos se va, ¿qué garantía hay de que firme algo con China y que el propio Estados Unidos no lo cumpla, ¿no? Porque son medidas totalmente unilaterales, discrecionales, como es aumentar los aranceles en el comercio con la segunda economía más grande del mundo. China en su momento contragolpeó, si se quiere, uh-huh, dejándole de comprar soja a Estados Unidos, que es un gran comprador, y esto hizo que una serie de medidas de respuesta comerciales que enfriaron un poco la economía a nivel internacional, y bueno, son un poco las causas de estas cuestiones, de estos saltos del dólar que atribuye el gobierno nacional. Bueno, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando la escuche, cuando la lea, bueno, es esta cuestión entre Donald Trump, entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Xi Jinping. Claro. Así que bueno, entonces viene complejo la negociación en este, sí, hay en este que, campo. Sí, hay que tener en cuenta que el año que viene, o sea, siempre hablando, nosotros siempre hablamos mucho en términos electorales, pero el año que viene son nuevamente las elecciones en Estados Unidos que, uh-huh, se eligen a presidente. Exacto. Y entonces hay analistas que dicen que teniendo en cuenta esto, esta cuestión de las elecciones del año que viene, las elecciones presidenciales, el año pasado fueron las legislativas, son casi como las de Argentina, cada 2 años legislativas, cada 2 años presidenciales, con una serie de diferencias menores. Hay muchos analistas que dicen, ¿para qué pactar con China si vos te podés elegir como el presidente que lucha contra esta economía china en ascenso frente a la pasividad que tuvieron presidentes estadounidenses previos? Una cuestión que hay algunos analistas que piensan que podría acarrearle votos de, claro, de este sector duro económico allí en Estados Unidos. Además, en un contexto hay que tener en cuenta de crecimiento económico del PIB de Estados Unidos, de la baja del desempleo que se dio a conocer hace poco. Así que, si bien esta guerra comercial enfrió la economía a nivel internacional, para Estados Unidos, en cierto sentido, este proteccionismo le ha mejorado los índices netos de la economía, el PBI, el desempleo, cuestiones que demuestran un poco el nivel de intervencionismo estatal de Estados Unidos en la economía, obviamente, ¿no? Cuando acá nosotros tenemos que abrirnos al mundo y el mundo se cierra, así que no sé cuán conveniente es abrirse un mundo que se cierre y que protege las economías nacionales, ¿no? Sí, sí, está, digamos, como que el gobierno de Donald Trump expresa esta situación general de la economía mundial en la que, bueno, la mayoría de los países están en una pelea a muerte para proteger sus espacios nacionales, uh-huh, bien o mal, que habrá que analizar cuáles son las alternativas, pero efectivamente está pasando algo por el estilo. Tengo una frase que tiene que ver con el próximo tema, en realidad. A ver si la conoces. Capaz que no la conoces y no te estoy tomando examen. Solamente justo la encontré. Una persona dijo hace... Uy, se me apagó la pantalla de la computadora. Esto por anunciarla demasiado. Es un programa en vivo. Puede llegar a pasar estas cuestiones. Se nos puede morir el operador en cualquier momento. Se nos apaga la pantalla del, sí, iPad. Cualquier cosa puede pasar. Tengo acá la frase, a ver, dice: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Esto no lo dijo nadie en Argentina, esto lo dijo, ¿sabes quién lo dijo? ¿Mandela? Nelson Mandela, en algún momento de su historia. Sí. Y bueno, tiene que ver porque tiene que ver con lo que nos vas a contar ahora. Exactamente. Bueno, menos mal que le acerté porque ya venía. Ya estaba nervioso, ¿viste? Pero... No trajiste la libreta, así que no te puedo firmar la nota. Bueno, pero una lapicera, yo traje lapicera. Bueno, no, que este miércoles pasado se llevaron a cabo elecciones legislativas allá en Sudáfrica y que, bueno, terminó el recuento de votos allí el sábado pasado, que dio que el partido de el Congreso Nacional Africano, ese partido que creó Mandela en su momento y que es el partido del actual presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Ramaphosa fue el que obtuvo la victoria con más del 57% de los votos. Bueno, en segundo lugar quedó Alianza Democrática con el 20,7%. Pero mencionar básicamente esta cuestión de que el Congreso Nacional Africano, este partido creado por Mandela, se reivindica allí en el poder. En el poder sudafricano. En realidad lo que se eligió fueron representantes para la Asamblea Nacional, que sería la Cámara Baja allí en Sudáfrica. Que este es el encargado de nombrar al presidente dentro de lo que fue elegido el partido mayoritario, ¿no? Actualmente el mandatario es Cyril Ramaphosa, y bueno, todo indica que gobernará Sudáfrica 5 años más. La participación fue cercana del 66%, y bueno, Cyril Ramaphosa, que es un ex sindicalista que dicen que sí es millonario y sobre el cual recaen algunas cuestiones de algunas denuncias, ¿viste? Se nos hace un poco conocida en este sentido la candidatura de Ramaphosa, pero bueno, básicamente los principales desafíos que tiene allí o que tendrá, bueno, que tiene, porque es el actual mandatario y que tendrá, porque gobernará los próximos 5 años, van a ser cuestiones relacionadas sobre todo al desempleo, que afecta alrededor del 27% de la población activa, y más de la mitad de los jóvenes menores a 24 años se encuentran actualmente desempleados allí en Sudáfrica, que es una de las economías más importantes de África. Esto siempre hay que tenerlo presente, una economía importante allí en Sudáfrica, potencial industrial importante, la cuestión de la pertenencia a los BRICS, a este grupo, a este foro de naciones en desarrollo de las más importantes del mundo. Y bueno, la cuestión esta de la pobreza y de la criminalidad, son cuestiones a las que tendrá que hacer frente el próximo presidente. En unas elecciones que te mencionaba fuera de micrófonos de récord, que bueno, que coinciden con el 25º aniversario del fin de la apartheid allí en Sudáfrica en 1994. Y bueno, son que en ese momento, una vez que había terminado el apartheid, bueno, de la segregación de los negros, ¿no? Por la población blanca, por la población descendiente de ex colonos holandeses, ¿no? Bueno, que a partir de entonces se habían elegido por primera vez, se habían realizado elecciones libres en el país. Bueno, en ese marco se realizaron las elecciones, porque además hay que tener presente que quien era presidente, Jacob Zuma, había gobernado desde el 2014. El año pasado renunció por una serie de denuncias que lo tienen prácticamente contra las cuerdas. En su momento lo tuvieron contra las cuerdas y bueno, hicieron que finalmente terminara dimitiendo. Y bueno, en este marco gobernó interinamente Ramaphosa, se llamaron elecciones. Y bueno, ahora será el presidente con la elección de más del 57% de los votantes sudafricanos por 5 años más, ¿no? Mira, acá estaba leyendo, Fran, una nota que fue previa, escrita previa a la elección, pero que daba cuenta de una situación vinculada a, bueno, a cómo la juventud en Sudáfrica está bastante desencantada, digamos, que con el proceso político en general. Y había una campaña, dice acá, que se llamaba Quiero votar pero, ¿no? Hashtag Quiero votar pero. Y que daba cuenta de esto, digamos, ¿no? Mucha gente que no se registra para votar, porque el voto evidentemente es voluntario, hay que registrarse para poder votar. Cerca de 9 millones de votantes, la mayoría menores de 30 años, no se registraron para ir a votar. Y después, bueno, dice situaciones que tienen que ver con poco con lo que decías. Bueno, la educación hay que pagarla. Entonces, bueno, uno dice, bueno, no puedo permitirme dejar de estudiar porque tengo que, como estoy pagándola, no Sí, puedo hacer claro. otra cosa. Y después, en otro caso, uno que me llamó la atención, no lo conocía, pero capaz que para otro momento podemos analizarlo, conversarlo para saber un poco más. Hablan de una matanza, la matanza de Marikana, que fue en 2000, agosto de 2012. Dice, quiero votar, decía una persona, pero echo de menos a mi padre. Dice, fue una frase que estaba acompañada de unas fotos de unas protestas mineras que se realizaron en una mina en el año 2012, que fue reprimida la protesta de los trabajadores mineros, la protesta fue reprimida en agosto de 2012 y 34 mineros fueron asesinados por, bueno, por las fuerzas de seguridad. Evidentemente, bueno, hay todo un proceso de ciertos niveles de descontento que, bueno, que son también generales a los sistemas democráticos, sí, a nivel mundial, ¿no?, que vivimos, que no terminan siendo tan democráticos a la final de cuentas. Y no, depende un poco la concepción que se tenga de democracia. Hay algunos que piensan que democracia es ir a votar cada 2 años, meter la boleta y, bueno, nos lavamos las manos, nos desentendemos de la política que envuelve todas las cuestiones del ámbito público, del ámbito privado. Y bueno, para otros la democracia es tener trabajo, tener casa, tener comida, cuestiones que el pueblo justamente gobierne, que el pueblo tenga condiciones dignas de vida. Entonces, un poco esta cuestión de la definición de democracia, la definición del demos y el kratos, un poco ha perdido vigencia actualmente cuando muchos de los presidentes de los gobernantes llegan al poder después de haber tenido una campaña electoral casi empresarial, ¿no? A ver quién es el que más aportaba, quién era la cuestión de después cuando uno llega al poder tiene que retribuir esos favores, entonces dejan de gobernar para el pueblo que lo eligió. Y bueno, en estas cuestiones de cuando uno ve un poco las tasas de desempleo, las tasas de pobreza, uno le agarra una suerte de cuestionamiento, ¿no? Uno se pone a pensar, a leer y decir, bueno, ¿hacia dónde va la democracia, no? Entonces, bueno, esta cuestión siempre es interesante para analizarla. Y bueno, en Sudáfrica, como mencionabas vos, se hace patente también justamente por tener un sistema democrático. Esto nunca hay que perderlo de vista, la posibilidad de disentir y, bueno, ver qué es lo que hacen los gobiernos al respecto, ¿no?